Continuamos, ¿verdad? Ya están. Ok. Bueno, vamos a continuar con Juan 17 y la primera parte fue hasta el versículo 12. Entonces, vamos a leer desde el 13 en adelante. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Señor, gracias porque a través de todas estas porciones de la Escritura que hemos estudiado, que hemos leído de tu palabra, de tu oración, estos ejercicios que nos has regalado, que nos han permitido ver todo lo que hay en nuestros corazones, tú te muestras una vez más como el Dios santo, justo, perfecto, puro, que además eres misericordioso, nos llenas de tu gracia, Señor, y de tu amor. Ayúdanos a apreciarte, a valorarte, Señor, por lo que tú eres. Y que en verdad en nuestros corazones haya tal transformación que nos convirtamos de ser personas que se están quejando, que están en rebelión constante contra ti, en personas que podamos adorarte, bendecirte y agradecerte, Señor, todo lo que tú eres y la gran misericordia que has tenido para con nosotros. No merecemos tu salvación y tampoco la hemos apreciado, Señor. Lo reconocemos así como tu pueblo. Pero también sabemos que tú al que amas, disciplinas. Y a todo el que recibes por hijo lo azotas y lo vas limpiando, Señor. Por lo cual te damos gracias porque sabemos que estás haciendo esa obra en nuestro corazón. A ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra por lo que nos has enseñado. Porque tú te has manifestado como ese Dios precioso y santo. Y que en todo te glorifiquemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pasada estábamos terminando precisamente con que debíamos ser uno, ¿verdad? Para que estuviéramos unidos en Él, como Él está unido a Dios, como Cristo es uno con Él, y la unidad era ¿en qué? En santidad, o sea, separados del pecado. Esa era la forma en que debíamos estar unidos. Esa es la primera oración por la que Él hace, una unidad en santidad, en amor, y uno con Él, unos a los otros unidos, porque somos su iglesia, su pueblo. Bueno, todo aquel que se reconoce como pueblo del Señor tiene que estar unido a Él, ¿verdad? ¿Quieren que me pare? Que uno es así. A ver, bueno, voy a parar. Entonces, fíjense, algo que Satanás está tratando de mezclar es a Jesús con el cristianismo con el mundo. ¿Se habían puesto a pensar eso? Es una obra de él. Mezclar el cristianismo y Jesús, o sea, la verdad, con el mundo. Porque gradualmente el mundo va a comerse el cristianismo. Lo está mezclando y lo está mezclando. ¿Qué pasa cuando tú mezclas agua con aceite? No, agua con horchata. Le pones poquito horchata y se ve agua, ¿verdad? Pero si le vas echando más horchata, al ratito ya es toda una horchata, ¿no? Esa es la mezcla. Si nosotros mezclamos al mundo en el cristianismo y a Jesús, o me queremos meter a Jesús y al cristianismo en el mundo, nos estamos mezclando. Y al ratito, ¿qué parece? ¿Puede parecer el mundo a Cristo si estamos mezclándonos? No sé, ¿no será más bien al revés? Es al revés. ¿Por qué? Porque el mundo no va a querer ser igual que Cristo, ni va a querer ser santo. Y nosotros como creyentes, o sea, como pueblo de Dios, cara a cara. Y eso implica apartarnos del pecado. Pero tampoco debemos permitir esa mezcla con el mundo, porque precisamente es lo que deshonra al Señor. Una iglesia mundana que hace todo lo que hace el mundo, que hace las cosas igual que el mundo, no es ni iglesia, para empezar. Y además, esos van a ser tratados muy duramente por el Señor, porque están usando su nombre y lo están menospreciando y lo están pisoteando, y además el sacrificio de Cristo lo toman por inmundo. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y no vamos a hacer, dice el Señor, no va a dar por inocente al culpable. El que menospreciare la sangre de su hijo, ¿se acuerdan que lo vimos en Hebreos? Es una de las advertencias de Hebreos. No queda más sacrificio por el pecado. Ya menospreciaste el único sacrificio que te puede perdonar. No lo quisiste. Te entercaste en lo tuyo. Entonces, fíjense cómo somos en nuestro corazón. Por eso no podemos mezclarnos. Y es bien importante que lo podamos entender. Bueno, entonces vamos a empezar con el pasaje número 13. Voy a cerrar este. Y me voy para acá. Con el pasaje 13. Entonces ya vimos que orábamos por la unidad. Ahora vamos a ver la segunda cosa por la que el Señor oró, que es su gozo en el mundo. Ok, ya sabemos, porque ya lo dijo él también en esa última cena, que iban a sufrir persecución, tribulación y angustia. Precisamente el último capítulo, que es el 16, el Señor dijo que no se turbaran. Y de hecho, así empieza. Pero ahorita lo vamos a ver. Dice en el 13, versículo 17, 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús está orando para que nosotros tengamos su gozo cumplido en nosotros. ¿Qué veíamos del pueblo de Israel ahorita? Que no podían disfrutar, no tenían el gozo, ¿verdad? Cuando Dios quería darles el gozo, porque les estaba dando todo y los estaba llevando segurito a un lugar seguro que Él les había preparado. Pero había mucha queja, había mucha incredulidad y había todo eso. Y entonces eso no nos puede dar gozo, ¿verdad? No nos puede dar gozo. Entonces parte de un corazón que no está apreciando lo que Dios nos está dando. Entonces vamos a ver qué es lo que incluye este gozo. ¿Por qué el gozo de Cristo? ¿Cuál era el gozo de Cristo realmente? El gozo de Cristo es, vamos al capítulo 14, 28, que ya les habló ahí en esa cena. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Ahí habla y les está diciendo, yo me voy al Padre y les dije que voy a regresar. Y aquellos, yo creo que estaban así. Oiga, les dice, les estoy diciendo que voy al Padre, que voy a regresar y no veo que se gocen. Y ellos, pues, es que no entendemos ni para dónde vas. ¿Se acuerdan que les dije hace rato? Y en el 29 dice, y ahora les he dicho esto antes de que suceda para que cuando suceda crean. Se los estoy diciendo antes. Y ellos no entendían. Y Jesús les dice, Si me amareis, si me amas, os habrías regocijado. Porque yo les he dicho que voy al Padre. Y porque el Padre es mayor que yo. Entonces es realmente en el corazón de Cristo está ese tesoro de saber que Él iba con su Padre. ¿Tendremos nosotros ese corazón y gozo de Cristo? De que sabemos que vamos con nuestro Padre. ¿Lo vemos así a Dios como nuestro Padre al que vamos a ir a ver? ¿Al que nos dejó aquí en el cuidado del Espíritu Santo para que luego nos lleve al Padre? Pero es el gozo que tenía Cristo. Cristo estaba en un gozo sabiendo, a pesar de que ya iba a ser aprendido, cómo se pone a hablarles del gozo. Y cómo les dice, yo quiero que mi gozo esté en ustedes. Ese gozo que tengo yo, ¿en qué se basa? Se basa principalmente en que su Padre... Él sabía que su Padre realmente lo estaba cuidando. En eso se basaba su gozo, lo vimos ahorita en el ejercicio. Un pueblo que no se da cuenta que Dios lo está cuidando. Un pueblo que no puede percibir las bendiciones espirituales que Dios le está dando. Un pueblo que va cegado en el entendimiento, viendo las circunstancias, la presión, lo caliente de verdad de la situación, y no ve lo que Dios está haciendo con su hijo. Eso es lo que él decía, no se preocupen, van a tener tribulación. ¿Verdad? ¿Qué dice en el versículo 16? Creo que uno. Empieza el 16. Estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Y empieza a darles toda una serie en el 16 de cosas que les van a suceder. Los van a expulsar de las sinagogas. Van a hacer esto porque no conocen al Padre ni a mí. Todo eso les empezó a decir. Pero yo quiero que ustedes tengan gozo. Fíjense, en el versículo 15-11 también dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Les he hablado esto. Aparte, después lo oró, pero se los había dicho antes. ¿Se fijan que en su oración había muchas cosas que ya les había enseñado en esa cena? Y entonces, volvemos a repetir, el gozo de Cristo era su seguridad con el Padre. Él estaba seguro que el Padre tenía cuidado de él hasta el último minuto, hasta que expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo, ¿verdad? Y expiró. Y toda su obra la llevó hasta el final con gozo, a pesar de que sudó gotas y que tuvo esa presión mental y todo. No fue porque no tuviera la confianza de que Dios iba a cuidarlo. No fue eso. Porque pueden estar algunas con la duda todavía. ¿Qué es lo que fue eso? Realmente lo que fue eso es que Jesús iba a ser cargado de pecado y hecho maldición. La ira de Dios iba a estar sobre él porque estaba siendo maldito y él se iba a enfrentar al pecado cuando nunca fue pecador, ni hubo pecado en él. Yo te pregunto ahorita, ¿te has sentido así? Bien dolida por lo que hemos estado viendo que Dios nos muestra en nuestro corazón, simplemente estos días, que dices, híjula, ¿cómo es posible haciendo estos ejercicios? Así estoy yo, me duele, fíjense, y es tu propio pecado. Tú lo hiciste, yo lo hice. Ahora él injustamente los de toda la humanidad. Él no hizo eso y eso es lo que a él lo angustió, ser, estar frente a frente a la maldad. Porque él era el santo. Entonces, eso es lo que a él lo hizo sudar esas gotas. No fue el terror de que iba quién sabe a qué. No, él sabía todo. Pero se iba a enfrentar con el pecado. La ira de Dios enfrentada a la ira del hombre. Iba a haber una colisión ahí de iras para salvar a la humanidad. Para que la gracia de Dios se manifestara. La ira de todos esos hombres, incluidos nosotros, rebelándonos contra Dios y Dios aventando su ira contra su Hijo para salvarnos a nosotros. Eso es algo impresionante. Entonces Jesús sabía que él podía confiar en su Padre. Sabía que podía confiar en él y mantener su gozo. Y ese gozo era el que él quería que nosotros tuviéramos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos preguntar? Mejor después al final, ¿sí? Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? En el creer, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se fijan? El Dios de esperanza nos está dando la esperanza, un Dios que es Dios de esperanza. Los llene de todo gozo y paz. Lo que vimos aquí en el ejercicio es lo que queremos, la paz de Dios. En el creer para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Es saber que Él quiere vernos gozosas. Él quiere vernos confiadas en Él. Él quiere ver que nosotras vamos seguras, oyendo su voz, que nos dice, en esta situación, en esta circunstancia que tú no dominas ni controlas ni vas a poder controlar, yo estoy en control. Tú no, pero yo sí, entonces gózate. Tranquila, serena, morena, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a la tercer cosa por la que oró Jesús, que es su protección en el mundo. El Señor hizo un sobreénfasis aquí, que es el tema del mundo, ya se los había dicho. Solamente Él mismo usa la palabra mundo 19 veces en esta oración. ¿Alguien ya las contó por su cuenta? ¿O nomás me creyeron así nomás? Te creímos. Ah, bueno, pues también cuenten. Ok. Dice en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús se conmovió cuando Judas lo traicionó. Fíjense, a pesar de que ya sabía que Judas lo iba a traicionar, eso no evitó que él se conmoviera en espíritu. Dice Juan 13, del 18 al 21. Del 18 al 21 dice, me llama mucho la atención aquí lo que dice el Señor, dice, no hablo de todos vosotros, o sea, hablando ya de que uno lo iba a traicionar. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Jesús se conmovió en espíritu, ¿verdad? Como les dije cuando... Esta no es, ¿verdad? A ver, ¿cuál? Es del 21. Ah, sí, el 21 me faltó. Y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Ahí es cuando les dice. Empieza el relato de la última cena. ¿Qué sucede aquí? Y le dice, lo que vas a hacer hazlo más pronto, Judas. Y se va Judas y lo deja. Él sabía. Entonces, en esta oración y en este versículo 14, Jesús introduce el tema del mal. Introduce el tema del mal. Aquí, como les dije desde el principio, en la mañana, en el 17:14, digo el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya introduce ese tema, que los guardes del mal. Porque entonces en esta oración el Señor nos está mostrando que hay un mal y que Él no los iba a quitar del mundo. ¿Se acuerdan que les dije? Algo que por lo que no oro es, no los quites del mundo. Entonces quiere decir que en el mundo Él está permitiendo que nosotros veamos el mal que hay en el mundo y además somos parte del mal. ¿Verdad? Pero dice, no te pido que los quites. Yo podría decir, bueno, ¿por qué el Señor cuando nos convirtió en el momento del nuevo nacimiento, por qué no se llevó el espíritu de una vez así y hubiera caído el cuerpo así como un pedazo de ropa vieja ahí, tirado y se engusanara? Y todo el mundo viera, ella sí creyó, es verdadera creyente. Ahí está, ya ves, la prueba está que se engusanó toda y se acabó ya. Se fue con el Señor. ¿Qué padre hubiera sido así? ¿A poco no? Ya nos vamos, o sea, nos convertimos y ya chum, desapareció y ahí está la prueba indudable de que fui creyente. Y aquí nos deja en un mundo donde hay unos que dicen ser creyentes y no son. Y nos deja a nosotros en ese mundo también, ¿verdad? Donde no nos llevó pues así, ni nos las pone muy facilita. Pero Él está pidiendo que nos guarde del mal. Quiere decir que Él está en control, ¿sí o no? No nos afligen a veces muchas cosas. No estamos así preocupadas porque es que si yo no estoy en la casa, no sé qué va a pasar con mis hijos. Mi marido no puede con ellos. Y creemos que si yo no estoy, no puede haber control en la casa. Si yo falto, no puede suceder esto. Si alguien no hace lo que yo pienso, no va a funcionar. Y así, siempre estamos tratando de tener nosotros el control y eso es incredulidad. Es incredulidad y es falta de fe. ¿Por qué? Porque se origina también en el temor y en la desconfianza. No confío en un Dios que tiene control. Entonces, Él estaba orando que por favor fuéramos guardados del mal. Pero entonces, Él les dice, yo les he dado tu palabra y esto cambia un marco, un cambio, eso marca un cambio. El mundo odia a cualquiera que no sea parte del sistema. Si Satanás odia a Dios, y esta es la base de todo conflicto del universo, si Satanás odia a Dios, entonces él va a atacar el dominio que tiene Dios. Y nosotros estamos dentro del dominio. Y Dios, o sea, Jesús sabía que nosotros, sus ovejas, íbamos a ser atacadas. Las que han estado yendo al estudio de Efesios, ¿en qué vamos? En el tema de la armadura. Y hemos estado viendo constantemente cada pieza porque el Señor nos enseña que debemos protegernos contra, ¿qué? Las acechanzas del diablo. ¿verdad? Contra todos sus dardos de fuego. Entonces, él nos está, ¿cómo se dice? Atacando, pero ¿qué dice? ¿Fortaleceos en qué? En la fe. En el Señor, ¿y en qué? En su fuerza, exactamente. Entonces, él es el que nos está fortaleciendo para pasar por estas pruebas, por esta tierra donde está llena de víboras, ¿verdad? Víboras y situaciones adversas. El mal está imperando. No nos engañemos. Ahorita me decía Gladys, el cristianismo que a mí me presentaron, lo voy a parafrasear, fue un cristianismo de que cree en el Señor y todo te va a salir bien y vas a ser rica y todo va a estar muy bonito, y de repente se topa con Deuteronomio 28, donde lee las bendiciones, estas son mías, aquí está la prueba de lo que me están diciendo, y yo quiero esto y voy a ser rica y voy a hacer y voy a tener y voy, todo va a estar en control. Y no quiere decir que Dios no nos va a bendecir, pero nomás le presentaron un lado de la moneda. Y cuando va viviendo la vida llena de pruebas y todo, se va amargando porque lo que le presentaron, lo que ella creyó y lo que ella tuvo, no era lo correcto. Y entonces empezó a haber amargura, ¿verdad? Puede haber amargura en nuestro corazón. Y resentimiento y todo, porque no es. Lo que pasa es que a veces, aparte de que oímos algo, como dice la Biblia, somos tentados, ¿por qué? Y somos atraídos, ¿y qué? Seducidos. Entonces, ay, ¿qué? A ver, que me voy a hacer rica, que voy a tener pura felicidad, todo me va a salir bien, pura prosperidad, voy a ser de bendición. O sea, nos gustan esas cosas y somos atraídos y luego seducidos y caemos. Y eso salió de nuestro corazón porque, ¿saben qué? Es el Dios con D minúscula que nos estamos haciendo. Creemos que ese es el Dios que me va a servir a mí. Es mi siervo, es mi esclavito. Haz lo que yo digo. Tú dijiste y mira, aquí está. Lo confieso, ¿verdad? Claro. Aquí están tus bendiciones, claro. Y declaro, yo soy esto, yo soy lo otro, y puro yo soy, pero yo no. Lo tengo de siervo, de esclavo mío, pero ¿saben qué? Es un Dios de nuestra imaginación. Y como le decía yo a Gladys, hagan de cuenta que ese Dios tiene una capucha. Y ahorita que lo estamos escarbando y escarbando y escarbando, le quitas la capucha, ¡oh, sorpresa! Es nuestra cara, somos nosotros, porque es el Dios creado por nosotros, no es el Dios de la Biblia, es el Dios en el que yo quise creer y resulta que es un Dios falso, y por eso tropiezo y caigo y todo, porque ese Dios falso no es el Dios de la Biblia, no tiene poder, es idolatría a mí mismo y no me doy cuenta. Y claro, ¿cómo voy a vivir con un Dios de ese pelo? Pues en temor, sufriendo, angustiada y además cayendo en el mal. Porque ¿con qué poder? En cambio Jesús nos estaba presentando un Dios que nos guardaba del mal. Un Dios que nos puede guardar del mal, que es el Todopoderoso. Y eso es bien importante. Entonces, en el versículo 14:1 de Juan, les dice, no se turbe su corazón, creéis en Dios, creer también en mí, ¿se acuerdan? Y luego el 14, 30 y 31 les dice, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, ¿se fijan? En su oración hace esa mención del mal, y en la cena ya les había hablado del príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, nada. Él, Cristo separado, santo, él no tenía nada en él. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Así hago, así dice el Señor, ¿no? Entonces, Satanás va a estar activamente operando contra ti y contra mí. Y puede ser que lo haga a través de una persecución abierta, o a lo largo de una tentación en tu corazón, que comience poco a poco, para mermar tu efectividad y a la postre hacerte caer en pecado. Porque la tentación ya sabemos que no es pecado, pero va seduciendo, y al ratito caemos y no nos dimos cuenta y ya estamos en pecado. Entonces, él enseñó eso también. En Juan 15, fíjense, del 18 al 21, dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Hasta el 21 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. si a mí, que es el Señor, me han perseguido, pues también a ustedes los van a perseguir. ¿Verdad que ese es un evangelio muy diferente al que hemos oído? Y si han guardado mi palabra, pues también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Se fijan? ¿Qué es no conocer ese nombre? No conocen al Dios Santo, al Dios Todopoderoso. No saben, y con trabajo nosotros lo conocemos, ¿no? Ahora imagínense el mundo. No sabemos quién es el Dios Santo, el Dios Poderoso, el que hace todo lo que hace, el que su esencia y todo lo que hemos estado hablando de su nombre, todo lo que Él es, y Él es Él, ese Dios, ¿no? En Juan 15, 23 al 25 les dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, pueblo de Israel. Vieron todas sus obras, vieron todos sus milagros y aún así aborrecían a Dios. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Había causa de aborrecerlo, absolutamente, ¿no? Y díganme si no tiene misericordia de Dios. No tiene gracia para con nosotros. ¿Qué es la gracia? Yo no merezco su perdón. Yo no merezco su misericordia. Yo no merezco su favor. Yo no merezco nada. El mundo, dice él, ama a lo suyo. Acuérdense que así lo dijo. El mundo se opone también a ti, si eres creyente. La pregunta es, ¿le eres agradable o desagradable al mundo porque vives en santidad? ¿Somos agradables al mundo o nos aborrecen porque somos diferentes? Porque somos separados. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Alguien nota nuestra santidad? Pero el punto aquí es que debe haber una clara oposición del creyente hacia el sistema del mundo, hacia la filosofía y el pensamiento del mundo, porque es la filosofía opuesta a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar en oposición a ese sistema, que está manejado por ¿quién? Satanás. Por Satanás. Pero al parecer no todos los creyentes tenemos ese mismo pensar, ¿verdad? Pablo dijo, y dijo cosas tremendas, entonces, al respecto. Quizá tú piensas que puedes hacer algo mundano o pecaminoso y pensar que es simpático, que es muy agradable, que no tiene nada de malo y que no vas a salir lastimado ni te va a morder la serpiente. Pero hay algo muy distinto ahí, lo que dice Dios. Si es así, si pensamos eso, entonces estamos siendo atrapadas directamente en la trampa del enemigo. Hay una trampa. Y vamos a caer en sus mentiras. Vamos a vivir en hipocresía y nos vamos a encontrar a nosotros mismos en rebelión y oposición directa contra Dios. Una rebelión abierta y franca contra Él, a quien yo digo que amo. Cuando hacemos estas cosas, el diablo es el que está detrás de Él. Y no nos hemos dado cuenta que hemos sido engañadas. Y nos engaña muy fácilmente, por eso la Biblia nos enseña que debemos cuidarnos de esos engaños. Así es que, como nos engaña porque nos fabricamos un diosecito muy padre, ¿verdad? A nuestro deseo, en ese sentido estamos fabricando un ídolo, ¿no? Nosotros. Pero dice la Biblia, ya lo he dicho en otras ocasiones, en el Salmo 115 que habla de todos los ídolos, ¿se acuerdan? Que no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, y todo eso. Y por ahí en uno de los versículos finales dice, semejantes son a ellos los que los hacen. A fin de cuentas todos acabamos siendo iguales al ídolo que nos hacemos. No tienen poder para nada, no son nada, no hacemos nada. Eso es la realidad. Entonces el diablo nos presenta un Dios muy agradable a nosotros y nosotros nos vamos yendo con esa imagen de ese Dios que en engaños nos presenta, porque en nuestro corazón hay pecado y como es engañoso el corazón, pues le creí. Me gusta lo que oigo. Entonces, cuando un cristiano juega con el mundo, está desagradando a Jesucristo, porque al final su fe funcional, no la fe teórica, esa es teoría, pero lo funcional es lo que está funcionando realmente, es lo que dice que es, cuál es la fe que tiene. A Dios no lo engañamos, ¿no? Entonces, un cristiano que su fe funcional es esa fe que realmente practica, es la que está proclamándole al mundo diciendo, yo no creo que el mundo sea tan malo como Dios dice. Y no creo que sea tan malo que Jesús tuvo que morir en la cruz por mí. Aunque no lo diga. Pero eso estaríamos diciendo. No es tan malo, por eso que murió, pues sí, pero no murió porque no es tan malo. No, no es por eso, murió por nuestros pecados, hombre. Como si eso no fuera parte, ¿no? Entonces, al final de este versículo Jesús dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces nuestra separación debe ser igual a la separación del mundo de Jesucristo. Jesucristo se separó del mundo, se separó del pecado aunque estaba en el mundo. Y nosotros debemos ser como Él. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Se fijan? ¿Cuánto nos falta, verdad? Nos falta, pero el Señor nos está llevando ahí. Nos está llevando a eso. Bueno, dirás, pues qué difícil, ¿verdad? Esto es imposible. Así, o sea, no se puede, esto no hay manera de separarnos así. Y a veces somos tentados a correr al mundo y a hacer lo que hace el mundo, porque a veces nos gusta lo que hace el mundo. Tantito que te distraigas y prendes el internet y ves las noticias y de repente sale el glamour de Hollywood, como decía ahorita Gina. Qué bonitos vestidos, qué bonita. Estar así de delgadita, te empiezas ¿A poco no? O sea, rapidito nos vamos para el mundo y deseamos lo que tiene el mundo. Así somos. Y Jesús oraba, ¿verdad?, para que Dios nos librara de eso. Bueno, vamos a Juan 17:15. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así cerramos esa porción. Entonces, el mundo nos va a odiar por su causa. Y es como si Jesús dijera, el mundo los va a odiar por mi causa, pero yo te pido que no los quites del mundo, ahí los quiero tener. Ellos tienen que estar ahí. Yo solo te estoy pidiendo, guárdalos del mal. Qué fácil hubiera sido, otra vez les digo, ¿verdad? Que nos llevara así y dejar la muestra ahí inequívoca de que sí creímos. Estaría bien padre. Hay gente que dice, yo ya quiero que me lleve. No debemos pensar así, porque es en contra de lo que Él está diciendo. Yo te tengo ahí. Por ahí, te tengo para que seas luz. Y nosotros lo que queremos es ya irnos, que se acabe todo ya como si fuera un escapismo. No, como si fuera uno tan santo y ya no me. Ya tengo que estar allá. Tremendo. Sí. Bueno, vamos a avanzarle. Juan, primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, entonces, ¿por qué pecamos, verdad? Puedes decir, ¿por qué pecamos? Bueno, es que precisamente el Señor Jesús está haciendo esa obra de redención que hizo el primer día, la sigue haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo en un cuerpo de corrupción, un cuerpo de muerte. El mundo ya está caído. Pero así como nos va a redimir a nosotros, va a redimir a la creación. Por eso dicen Romanos que la creación entera gime a una, esperando que la adopción de los hijos de Dios. La misma creación está esperando ser redimida. Por eso que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. La misma creación, ¿por qué? Siembras una plantita muy bonita y no, en Mexicali y no le echaste agua un día y se te murió. Pobre, o sea, la plantita se murió. Es parte de la maldición del pecado. No había muerte en las plantas. Y en Génesis te vas allá y vas a ver que la maldición es a la tierra, es por causa del hombre. Hasta eso el Señor va a redimir la creación. Pero todavía no llega ese tiempo. Entonces el mundo entero está bajo el maligno. Ahora en el versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ya se los dije, ¿verdad? Lo que significa no ser del mundo. Y para esto me gustaría citar a Jonathan Edwards, un pasaje que él dice en un libro que se llama Los afectos religiosos, para las que les gusta leer. Ahí él describe la verdadera conversión de esta manera. Y es bueno que entendamos, bueno, realmente qué es la conversión. Entonces él dice, las escrituras describen la conversión en términos que implican o señalan un cambio de naturaleza. Es nacer de nuevo, es levantarnos de los muertos, es llegar a ser nuevas criaturas, es ser renovados en el espíritu de nuestra mente, es morir al pecado y vivir a la justicia, es quitar el viejo hombre para vestir el nuevo, es llegar a ser participantes de la naturaleza divina y así sucesivamente. Y continúa él diciendo, de aquí entendemos que si no hay cambio real y duradero en quienes piensan que han sido convertidos, su religión no vale nada, dice, sean cuales sean sus experiencias. Puedes llorar, puedes tener un gran gozo, puedes parecer muy feliz, pero si no hay una conversión genuina, no hay salvación. ¿Es una realidad, sí o no? Es porque es por fe. La conversión es el volver del hombre entero del pecado a Dios. Ahora, no quiere decir que por eso no haya una persona completamente sin pecado, porque precisamente es la obra de gracia de Cristo en nosotros, pero lo que sí hay es un cambio progresivo en santidad, que es lo que está el Señor haciendo. Aunque en el hecho real, ya Dios te ve santa hasta el último día de tu vida. Y te ve perfecta y te ve justa, porque Él te imputó su justicia. Y te ha dicho, ellos son míos, ellos están aquí. Entonces, ellos tienen mi justicia imputada, pero eso no me va a impedir que no me limpie. Que no me esté limpiando para que qué, para que dé más qué. Fruto. Más fruto, ¿no? El ejemplo de Juan 15 en la vid, que de ahí en la última cena lo habló. Yo los voy a limpiar, dijo. Entonces, dice aquí este Jonathan Edwards, pero en la conversión hace que el corazón y la naturaleza misma se vuelvan del pecado a la santidad. La persona convertida se vuelve enemiga del pecado. A lo mejor no habíamos visto esto, pero es importante que nosotros tomemos una actitud como cristianas de ofensiva contra el pecado. Estamos en una guerra. Parte de la guerra es luchar y combatir contra el pecado. No, es que yo ando en el mundo haciendo marchas para que ya no haya homosexuales. Eso es lo que dice la Biblia. Es lucha contra el pecado este que hemos estado viendo. Que hay aquí. Esa es mi lucha contra el pecado. ¿Sabes qué? Yo ya no tengo que hacer esto porque Cristo me dio la libertad. Yo ya no tengo que responder de esta forma equivocada. ¿Por qué? Porque soy libre para decirle no al pecado. Soy libre para darme cuenta que el Señor me ha dado su Espíritu Santo para yo ser diferente. Para decirle que no a esa tentación. Eso es la obra del Espíritu Santo de purificación. Lo que se conoce también como la santificación progresiva. Pero en realidad inicia con una conversión. Y nada vale. Lo único que vale es una nueva creación. Y esa nueva creación la hace Dios. Tiene que notarse el fruto en nuestra vida. Tiene que haber cambios. Probablemente unos se puedan decir, es que yo voy bien despacito. No le hace, pero vas cambiando. Vas cambiando, vas cambiando. Tampoco te quedes muy a gusto, ¿verdad? Porque ya hay, pues despacito, ¿no? Pues no, o sea, lucha contra el pecado. Dile que no, lo que ya sabes que te lo está diciendo bien claro el Señor. Pero de eso a ir en retroceso, en reversa, me convierto para ir empeorando, pues como que no, ¿verdad? Eso no es conversión. Entre más ama a Dios un verdadero cristiano, más desea amarle. Y más molesto se siente por su falta de amor hacia Dios. Eso lo dice Jonathan Edwards. Entre más odia el pecado un verdadero cristiano, más desea odiarlo. Y le duele ver que sigue amándolo tanto también. ¡Ay! O sea, ¿cómo me gusta enojarme? A veces no me doy cuenta, pero me gusta estarme enojando, ¿no? Como el ejemplo del enojo. Entonces, por más que un cristiano pudiera alcanzar en esta vida, no va a lograr sino mojar la punta de su lengua en su gloria futura. Porque en realidad, lo poquito que nosotros podemos ver de progresos en nuestra vida que nos llena de gozo ver lo que está haciendo Dios en nuestro corazón, es una puntita de la gloria de Dios. Cuando ya seamos libres, ahora sí, completamente, de este cuerpo, que es lo que nos ata a este mundo y al pecado, y que es la lucha del creyente. Entonces estamos combatiendo contra el pecado. Por último, la cuarta cosa por la cual Jesús oró por la unidad en santidad y amor, oró porque tuviéramos gozo, oró porque nos librara del mal y ahora porque nos santifique con su palabra. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Esta palabra, fíjense, santifícalos, es la palabra agiazón, que quiere decir hacer santo. O sea, en otras palabras dice, hazlos santos. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera? Yo soy santo. No, ahí por está su el palabra, versículo. Palabra, por, su palabra, por su verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Ajá. Entonces, ¿tu palabra es qué? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos santifica? Con su verdad. Ahorita me decía Gladys, ¿no? Es que realmente no hemos conocido al Dios verdadero, al Dios verdadero, al que se manifiesta aquí en la Biblia. Nos falta conocerlo más. ¿Cómo nos santificamos? Cuando lo conocemos más. Y eso nos santifica y nos aparta. Entonces, mientras más conozco sus atributos, pues más me voy apartando del pecado, ¿no es cierto? Hasta por lógica. Entonces, hay una sola forma de irnos santificando, por eso es que este versículo es el que pusimos como clave, pues, o como una probadita de lo que es lo que íbamos a ver en el retiro, que se llama, ¿cómo? A ver, ¿cómo se llama este retiro? Santificar los versículos. No, nadie se acuerda. Transformadas por su palabra se llama. Ya ven, eso nos pasa por no hacer folletitos y propaganda y todo. A fin de cuentas, siempre que me ayuda un poco la propaganda. Pero bueno, no le hace. Entienden de todo modo lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, es muy importante que como cristianas nosotras, realmente ya lo dijo Gloria, profundicemos en la palabra de Dios diariamente para que la palabra de Dios te purifique constantemente. A ver, este retiro. ¿A poco lo que hemos estado estudiando y leyendo no nos hace más deseosas de buscar la santidad de Dios? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Exacto. Nos está afectando de una manera positiva, nos está motivando. Imagínense que todos los días estuviéramos en la misma condición. Así, Señor, y ayúdame, yo te quiero honrar con mi vida, quiero ser agradecida en vez de estarme quejando, en vez de estar haciendo así ya está. ¿Cuántos más podrían ser afectados también por un testimonio cristiano? ¿Cuántos más? Por ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero si nos vamos al otro lado, pues muchas veces el mal testimonio impide que otros puedan decir, yo quiero eso, yo quiero esa fe. Entonces, la única forma de que nosotros conozcamos la santidad en nuestra propia vida es que primero recibamos a Jesucristo, eso ya lo sabemos. Él entrando en nuestra vida, dándonos una nueva vida, naciendo de nuevo, porque esa es la santificación instantánea, posicional, y en la que siempre nos va a ver Dios. O sea, olvídense que Dios nos vea en pecado, sin embargo, quiere santificarnos porque no nos quiere dejar así. O sea, que en el momento en que yo veo, como el día de hoy, que hemos estado escudriñando nuestro corazón y vemos lo que hay, que dices, qué bárbaro, bueno, ahí está Cristo intercediendo por mí, diciendo, yo la santifiqué en tu palabra. Está haciendo su intercesión por nosotros, ya nos limpió. ¿Qué dice Hebreos 10:10? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Esa es la santificación que vale, pero la otra es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, precisamente como lo está haciendo ahorita con su palabra. Dijo David en el Salmo 119:11, mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Fíjense, este hombre, Jonathan Edwards, que fue un hombre que amó mucho, muy profundamente a Dios, y escribió varias cosas de Dios, dio sermones que impactaron a su generación. Hubo mucha gente que se entregó al Señor por lo que él predicaba, el Evangelio, ¿no?, de Cristo. Él menciona en ese libro Los Afectos Religiosos, dice que el fruto de las emociones espirituales verdaderas, podríamos decir ahorita, ay, vamos todas a Mexicali de regreso bien emocionadas, ¿verdad? Pero hay que ver que esa emoción sea el fruto de una verdadera conversión espiritual en nuestro corazón y no una emoción nomás. ¿Okay? Entonces él dice, El fruto de las emociones espirituales verdaderas viene siendo la práctica cristiana. Y define la práctica cristiana como compuesta de tres cosas. El cristiano verdadero dirige todos los aspectos de su comportamiento por las normas cristianas basadas en la palabra de Dios. Él sabe que tiene esa norma y desea hacerlo y va dirigiéndose hacia allá. Hace que el vivir, el número dos, santamente sea el enfoque principal de su vida. O sea, yo soy una cristiana, estoy en este mundo, pero no soy del mundo. Yo debo santificarme. Ese es mi enfoque, yo para allá, esa es mi meta el día a día, ir para allá. Esa es su labor y es su preocupación por encima de todo lo demás. No es el vivo deseo que tenían de comer carne, ¿verdad? No es lo que está aquí en la tierra. Y la tercera dice, por la gracia de Dios, él persevera constantemente en esa labor hasta el final de su vida. O sea, hasta el final de su vida está perseverando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, por su gracia, que ha tomado a ese hombre, que lo convirtió, que él empezó esa buena obra, la va a llevar hasta término, ¿verdad? Él, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar para su gloria. No deja las cosas a medias el Señor. Entonces, ese es el fruto verdadero. No son emociones relámpago que tenemos, porque tenemos muchas emociones las mujeres especialmente, ¿no? Ahora pasamos al 18. Y dice, como tú me enviaste al mundo, ¿cómo los envió al mundo? ¿Y cómo lo envió? ¿En pecado o en santidad? ¿Cómo lo envió? Lo envió en santidad, o sea, en santidad, apartado. Así también yo los he enviado al mundo. ¿Cómo te ha enviado Cristo? ¿Cómo me ha enviado a mí? Estamos siendo enviados apartados para ser santos. Y es como si él dijera, Padre, tú me enviaste aquí, apartado de los hombres, sin pecado, no hice pecado, y confronté al mundo con mi santidad. ¿O no es cierto que a todos impresionaba a Cristo por su santidad? Padre, hagan de cuenta que dice, Padre, esta es la forma en que yo los quiero enviar al mundo, santos y sin mancha, sin arruga. Como dijo Pedro, sin mancha ni arruga. Su santidad, sin santidad, un cristiano mundano, si se le puede llamar así, no va a lograr nada. No hay tal, ¿verdad?, pasaje, un cristiano mundano. Pero es que no debería existir eso. Es un producto de la mentira también. Pues. Entonces tenemos un llamado divino a la santidad. Nosotros, fíjense, como creyentes que en verdad hemos creído, deberíamos tener una respuesta a esta oración de nuestro Señor Jesucristo, irradiando santidad, irradiando una vida diferente, una vida que anhela la obediencia a Dios, una vida que demuestre el entendimiento de las verdades que Él nos está diciendo. ¿Se acuerdan que decían ellos? No entendemos ni papa. ¿Quién sabe qué está diciendo? ¿Cómo que se va? ¿Qué viene? ¿Qué? O sea, y el Señor está, no entienden, o sea, fíjense la gravedad del asunto, ¿no? No entienden. No cabe duda que por eso nos mandó el Espíritu Santo. Pero a veces lo podemos resistir. Y dice en el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, el versículo 19 nos lleva a ese clímax de la oración. ¿Qué está queriendo aquí decir Jesús? Por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea, yo me aparto. Jesús se apartó a sí mismo. Así es, y claro que lo hizo. Se apartó a sí mismo para hacer ¿qué? ¿Cuál voluntad? Así es, la voluntad del Padre. Él se apartó a sí mismo para hacer la voluntad de su Padre. Y Él está diciendo esto, Padre, por ellos, por ellas, yo me aparto para hacer tu voluntad, para que ellas se aparten y hagan tu voluntad también. Ni siquiera en eso falló, en poner el ejemplo. Tampoco podríamos nosotros hacer la voluntad del Padre si Jesús no hubiera cumplido eso, los deseos de su Padre en su vida terrenal. Quiere decir, fíjense, esto es una cosa que hay que entenderla muy bien y que no se nos olvide. Por la obediencia de Cristo, desde que nació hasta que murió, obediencia perfecta. Cero desobediencia, cero rebelión, cero pecado, cero intento malvado, cero malas intenciones, cero, cero, no hay nada de eso en él. Por su obediencia perfecta en esta vida, o sea, ¿qué estoy tratando de decir? Él vivió la vida cristiana desde su nacimiento a su muerte, obedeciendo toda la ley de Dios, perfectamente, no hay falta. Fíjate bien lo que te voy a decir. Por esta obediencia perfecta, tú puedes estar santificada ante Dios. Porque no te está Dios justificando por tus obras, sino por la obra de Cristo desde que nació, vivió. Su obediencia te la está imputando también a ti. Es maravilloso y a veces eso es parte del evangelio y no meditamos en eso. Entonces, ¿cómo voy a andar yo en desobediencia? ¿Verdad? ¿Cómo voy a andar si él, su obediencia perfecta ha sido imputada en mi vida? O sea que su muerte, su sepultura, la ida al infierno también, él sufrió ahí lo que yo debía sufrir. Su resurrección es mi resurrección y sentado a la diestra del Padre, pues para allá nos lleva. Fíjense toda la obra de redención de Cristo por nosotros y nosotros no tenemos parte en eso. No podemos salvarnos de ninguna manera. Sin embargo, Él desea que anhelemos esa obediencia. Él desea que pasito a pasito vayamos viendo o no podemos hacer cosas en obediencia. Está demostrado que sí, porque lo hemos hecho. Entonces no veamos lo que no se puede, acuérdense, esto. No veamos lo que no se puede, veamos lo que ya nos ha demostrado el Señor que está hecho. Y vayamos hacia adelante pasando por esas situaciones, ¿verdad? Ya para terminar, vámonos a segunda de Pedro, del 1 al 3. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, verán lo que dice ahí, vida y piedad, o sea, vida santa, dadas por quién, por su Espíritu Santo, mediante qué, conocer su palabra, nos llamó, ¿para qué cosa? Para su gloria y excelencia. Y dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado qué, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de qué, de la naturaleza divina, qué cosa, habiendo qué, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Aquí habla de que nos dio promesas preciosas, lo que vimos aquí, ¿no? Y que seamos participantes de esa naturaleza divina porque Cristo está en nosotros. Entonces, habiendo huido de esa corrupción a causa del pecado que hay en nosotros. Y luego dice el 5. Vosotros también poniendo toda qué, diligencia por esto mismo, luego ya viene los pasitos, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Este añadir indica claramente que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que tener el deseo de buscar esas virtudes, que no son otra cosa que el carácter de Cristo. Entonces dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿hemos estado ociosas en este retiro? No. Dice, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. A lo mejor unas por ahí ni lo dijeron, pero a lo mejor dijeron, no nos da chance, hasta eso que sí, descansamos, ¿no es cierto? Nos echamos una siesta. ¿No estaremos ociosas y sin fruto en cuanto a qué? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene la vista qué? Muy corta, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Sí. ¿Es qué? Ciego. ¿Habiendo olvidado qué? La purificación de sus antiguos pecados. ¿No está claro? Y luego dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Fuiste, o sea, tienes una vocación, lo vimos en Efesios, ser hija de Dios, estar con Él. Ese es nuestro llamado, pero fuimos elegidas. Hazla firme tu elección y tu vocación. porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, imagínate qué padre que vayamos con esto y pues a ver, viene el diablo a tentarnos, no, pues no voy a caer, ya sé que es un, esto es una tentación porque estoy así, ¿verdad? Traigo aquí la palabra fresquecita, me está guardando la palabra. Entonces, el 11 para, ya voy a acabar, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, ¿ok? Padre bendito, gracias por tu preciosa palabra. No hay excusa, Señor, para seguirte, porque tu voz nos habla como el buen pastor y somos tus ovejas. Tú dices que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Y también las que oyen tu voz y no te siguen están demostrando que o no han entendido tu palabra o no ha habido una conversión o simplemente están en rebelión. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones a través de lo que nos estás dando y que realmente podamos glorificarte en todo lo que nos has mandado. Que sea tu Espíritu Santo en nuestros corazones, impulsándonos y dándonos el poder que necesitamos para vivir esta vida cristiana, pero al mismo tiempo que podamos estar agradecidas porque en ti somos santas, unidas a ti, por tu gracia, estamos en ese estado de perfección ante ti, Señor, por lo que hizo Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio, Señor. Por tu gracia hemos sido salvadas. Nos has rescatado. Que haya un profundo agradecimiento en nuestro corazón, Señor. Que haya ese deseo de honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Y sobre todo esa pasión por conocerte a ti. Por conocerte a ti que eres la vida eterna, Señor. Gracias, gracias Jesús por orar por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.